sentido ahogado en esta situación. He vuelto a perder. Ahora te has marchado sin decirme adiós. No lo puedo entender. Yo no acepto que este sea tu último adiós. Soy un pobre moribundo lleno de dolor. Cómo duele perderte, amor. Otra oportunidad, no seas tan cruel. No hay nada que este amor no pueda superar, y lo sabes muy bien. Yo no acepto que este sea tu último adiós. Soy un pobre moribundo lleno de dolor. Cómo duele perderte, amor. Tuyo sanar este corazón. Y si tú vuelves te entrego mi vida, mis noches, mis días, todo lo que te faltó. Ya no demores, te pido, no lo pienses más. Te juro no te arrepentirás. Sentirás el calor que un día te hizo vibrar de emoción. Corazón.